noches. El gusto enorme de que usted esté del otro lado. No solamente en la Argentina, sino en otros lugares del planeta. Vamos a dar comienzo a la edición número 175 de Boxeo Planeta por Radio del Plata, Rosario 107.5. Habitualmente se dice idea y realización, pues nosotros no seremos muy creativos, pero creemos que es lo correcto. Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpacelli. Lo hacemos como creemos nosotros que se deben hacer las cosas, con pasión, con transparencia y con mucha verdad. Y en nuestra querida ciudad de Rosario, se nos fue un maestro que no tiene que ver con el boxeo, pero tiene que ver con el fútbol y tiene que ver con el deporte en general, porque es ejemplo. Le dedicamos el programa de Boxeo Planeta edición 175 a don Ángel Tulio Soff, un técnico no del Club Atlético Rosario Central, un técnico del fútbol argentino para el mundo. Y lo charlaba con Damián Cassino en la previa, en la preproducción. La vecindad está triste. Se nos fue el Chavo, amigo. Y por supuesto queda en el corazón de todos aquellos que amamos a los grandes artistas, que se apropian, y nosotros decimos que sí, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro regocijo. A Roberto Gómez Bolaños, el respeto y la consideración, porque 90 países y en más de 15 idiomas, su creación fue algo más que un éxito, fue una caricia al alma. Damos el comienzo a esta edición número 175, recordándote que el 0341-440-175 y el 0341-156-16-8686 están a tu disposición, como también www.radiodelplatarosario.com.ar para que le digas a tu amigo o a tu amiga que le gusta el boxeo que los viernes de 23 a 0 hora, antes de que la venganza sea terrible con Alejandro Dolina, puede informarse a nivel local, nacional e internacional. Y como vos lo hacés habitualmente, www.boxeoplaneta.blogspot.com. En el aire nos pone Santiago 7K. Gracias, Santiago. Nuestro corresponsal a nivel nacional e internacional, Robbie Kobe. Tenemos un padrino de lujo, es de la cadena Eco de Buenos Aires. Se llama Mingo Raffaele, es nuestro amigo y nuestro padrino. Lo quiero mucho, es mi amigo. Siempre digo que hay personas que yo hubiese querido conocer antes, pero la vida te marca el tiempo justo. Analista de sistemas, el creador de www.boxeoplaneta.blogspot.com. Hace 25 años que hace boxeo recreativo, sabe mucho de esto, tiene una observación excelente, como pocos. Se llama Damián Cassino y él te dice que esto es Boxeo Planeta edición 175 a su estilo. Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Boxeo Planeta. ¿Cómo estás, Luis? Realmente me hago eco de tus palabras respecto a un grande como fue don Ángel Tulio Soff, realmente muy respetado por todo el pueblo canalla, pero también por la afición ñuvelista, y realmente lo ha sentido toda la ciudad, y eso es muy importante porque todos han hecho eco de una pérdida muy, pero muy importante para el fútbol nacional y por supuesto para la amistad que ha desplegado a través de tantos años don Ángel en el mítico deporte de la pelota. También recordar al comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, como bien decías, el recordado Chespirito, falleció este viernes a los 85 años de edad, el creador de personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Murió en su residencia en Cancún, según confirmaron sus familiares. Y el recuerdo más que emotivo para todos los que crecimos junto al Chavo del Ocho. Amigo, tenemos... ¿Cómo andaste? ¿Bien? Bien, bien. Hemos disfrutado... Hemos disfrutado de esta previa. Una linda cena en la preproducción. Y tenemos mucho material. Vamos a estar intentando, como siempre, como es habitual en Boxeo Planeta, la entrevista, la colaboración de un periodista amigo de la casa. Vamos a estar tratando de sacar a Marcos Aymar en directo desde Junín con todo lo que va a ser la velada que organiza Mario Arano. Va a estar peleando José Carlos El Puro Paz. Defenderá por primera vez el título latino Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo cuando se enfrente al santafesino Cristian Serrano, por supuesto en lo que va a ser la pelea estelar en la velada Club Argentino de Junín, provincia de Buenos Aires, en la que hemos estado, recordás Luis, en una oportunidad trabajando para Boxeo Planeta, y se lo comentábamos a Mario Arano en el programa anterior, el viernes pasado, que hemos trabajado cómodos y de la mejor manera. Quiero mandar un abrazo enorme a alguien que hace mucho por el deporte en la región, en la zona de Capitán Bermúdez, en la zona de San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, y realiza un producto realmente valioso, es Deportes con Pasión, de la mano de Héctor Ricardo Elías. Y por supuesto, hoy, en Juncal de Lanús, título nacional mediano, Cristian Ríos, José Caraballo, linda TV pelea, pública, a partir de las 0 horas. Acá sí, Caraballo lo vimos pelear en Capitán Bermúdez, justamente. Lo vemos precisamente Capitán Bermúdez. Caraballo, un gran batallador, un buen mediano. No hay muchos boxeadores en la categoría mediano, Luis. Coincido contigo, pero 100%. Tenemos en este momento un gran proyecto a futuro, que es Sebastián Heyland, que viene de ganar en una pelea muy, muy buena en Irlanda frente a Macklin, en lo que no todos confiaban en el gauchito de Pigüé, pero él nos había confiado en Villa María, que lo habíamos charlado, se venía preparando bien, haciendo, como se dice en la jerga habitualmente, bien los deberes, logró un contundente knockout ante un boxeador quizás ya no en el mejor momento de su carrera, pero sí con un nombre respetado. Sabemos que ha combatido con Sergio Maravilla Martínez, ha tenido muchos combates importantes, y esto lo proyecta al gauchito de Pugué para un futuro más que prominente, ¿no? Más que prominente. Recordemos que en el Porvenir Quilmenio, por el latino MB mediano, medio pesado, se va a presentar nuevamente el paraguayo Isidro Ranoni Prieto, con un palmarés de 21-0-3 con 17 por la vía rápida, ante Mauricio Barragán, uruguayo, oriental, el hombre que tiene un palmarés, es invicto, es imbatido, tiene 11 triunfos, de ellos 5 fueron por la vía del sueño. Esto lo va a transmitir Boxeo de Primera, torneos y competencias a partir de la hora 22. Nosotros agradecemos y mucho a la Carpeta Comercial, que nos acompaña y mucho, y por supuesto lo que usted ha escuchado a nivel informativo ha sido auspiciado por Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. Abrazo grande para Walter, para Gustavo, para todo su equipo de ventas. Cuando te querés inclinar por el deporte de contacto, artes marciales o boxeo, Olimpia Deportes es el más completito en guantes, calzados, escudos, bolsas, bucales, protectores, guantes, y por supuesto también, si tu hijo o tu hija se inclinan por lo que yo considero que es muy importante, que es la natación o el ballet o la danza, también en Olimpia Deportes, date cita, porque allí están las mejores marcas y la asesoría sobre los productos que más te convienen. Estamos en Boxeo Planeta. Te agradecemos, sí, Luis, a la gestión de Matías Vidondo, el campeón argentino pesado, que nos permitió el contacto con Marcos Aymar para tener la posibilidad de sacarlo desde Junín. El abrazo grande para Mati. Y cuando decimos Matías Vidondo, estamos hablando nada más y nada menos de que el campeón argentino de los completos. Y que Mario Arano lo quiere organizar. Nos lo dijo nosotros. Enfrentándose, en el programa anterior, enfrentándolo a la Mole Moly. Con un fondo doble, digamos, claro, porque estaría Pablito Barbosa. Con el chico, bueno, que está junto a Mario Arano ahora trabajando. A Mario Arano. Nino López, sudamericano, ¿no? En la categoría ligero. Y lo que es Pablito Barbosa sería campeón argentino ligero, y querrían en una noche unificar el título, unificar, es decir, que estén los dos títulos en juego. Seguro. En una pelea de fondo, y la de semifondo, lo dijo Mario, sería para ver si, porque si, si se puede dar el gusto de llenar, claro, el estadio cubierto de Jules Holland. América, lo que sea, sí, ¿no? Sí, él quiere, quiere poner el famoso cartelito de, ¿cómo es? Localidades agotadas. Localidades agotadas. Más localidades. El abrazo grande, bien, para Juan, gente que está en los equipos de seguridad de la ciudad de Rosario, que allí en Galería Sudamérica nos escucha siempre. Y por supuesto un montón de amigos que después vamos a ir mencionando con el devenir de Boxeo Planeta, edición número 175. A Osvaldo Ayala, que nos escucha a través de la web desde Las Vegas, el hombre que me abrió las puertas cuando estuve cubriendo para Boxeo Planeta aquella velada importante de Maidana Mayweather. Y aprovechamos, tenemos algo de novedades respecto de Maidana, más allá de que fue agasajado, incorporado a esa fiesta que hace habitualmente, anualmente, la revista Gente. Estuvo muy agradecido él por el trato y por el hecho que lo hayan llamado. Lo incorporaron a la fiesta de la revista Gente. Y en declaraciones posteriores, se está viendo la posibilidad de que el Chino Maidana pueda combatir frente a Manny Pacquiao. Están haciendo las tratativas necesarias, las negociaciones. También se comentaba que Manny Pacquiao quería combatir con Floyd Mayweather en fecha estimativa mayo, porque hay una propuesta muy firme de la empresa Golden Boy Promotion, de parte de su presidente Oscar de la Hoya, y que ya tiene una bolsa propuesta, una bolsa asegurada para cada púgil, y que estaría rondando en los 100 millones de dólares para Floyd Mayweather y 80 millones de dólares para Manny Pacquiao, en lo que sería una bolsa asegurada más lo que vendría de parte del pay-per-view, en lo que sería históricamente, me parece, una bolsa que probablemente ningún, no digo ningún boxeador, ningún deportista, es el récord absoluto en la historia de su carrera, es el récord absoluto en la historia de todos los deportes. Recordemos que hay un descuento del 30% promedio, pero de cualquier manera sobre 100 palitos verdes, es decir, está no muy lejos Santiaguito Siete Cases de los 40, pero de los 40 millones, pero él se banca el 30% de descuento. Bien, no es 100, digo que Santiago, por supuesto está en manos de Floyd Mayweather de tomar o no el combate. Y me parece que darle un cierre de carrera brillante, y no dejar dudas eternamente, digo yo, porque siempre quedaría eso de que si hubiese peleado con Pacquiao y qué sé yo, bueno, me parece que Floyd tendría que pelearlo. ¿Puedo ir más allá? No es pedantería, simplemente olfato, y a veces me falla también, porque en esta vida somos imperfectos, ¿eh? A veces damos determinados mensajes y después nos contradecimos o nos equivocamos enormemente. A mí me parece que lo de Pacquiao Floyd Mayweather va a tener una primera y una segunda parte. Quizás una de ellas sea en Macao y la otra sea en el MGM de Las Vegas. Sí, es difícil el escenario, digo, porque Floyd Mayweather nunca combatió fuera de los Estados Unidos. Alguna vez por ahí el negocio lo va a obligar a hacerlo. Y ir a combatir a Macao me parece que sería una pequeña ventaja, no digo que sea una gran ventaja. Determinante para, no, claro, para de ninguna Pacquiao manera. Pero bueno, estamos hablando de alta competencia. Lo charlábamos en preproducción, Luis. Lo de Mayweather es pura y exclusivamente económico. Digo que a medida que las cifras vayan aumentando, y me parece que esto ya excede las expectativas que tenía Floyd, no creo que se niegue a esos 100 millones de dólares a pelear con Pacquiao. Me parece que estaríamos ante un gran combate. Sí. ¿Usted qué opinaría? ¿Quién ganaría en ese combate? A mí me parece en principio que la primer pelea la podría llegar a ganar con lo justo, Floyd Mayweather. Es decir, por el canto de una uña puede ser un mensaje. Bien. Yo me inclinaría, por el medio punto. Yo me inclinaría por Pacquiao. Bien. Y digo esto porque Pacquiao me parece que se prepararía ante la pelea de su vida con mayor esmero que nunca. Claro. Sí, pero no es que habría un plus. No es el mismo Pacquiao que hace. Pero años, también pero bueno, quiero decir de que si Pacquiao no deja una clara imagen, no realiza una gran pelea con una ventaja muy amplia, más allá de que si se diera por nocaut para cualquiera de los dados sería determinante, pero digo, en una pelea de trámite parejo sabemos que los jueces no le van a quitar el invicto así porque sí a Floyd Mayweather. No, ya lo hemos visto en varias peleas difíciles. José Luis Castillo en su momento le había ganado la pelea por puntos y no se la dieron. Bueno, hubo muchos combates en las que Floyd Mayweather no se la llevó tan de arriba. Lo mismo sucedió cuando peleó con Yair Mosley. Bueno, en definitiva, me parece que Pacquiao tendría que tirar cantidad de golpes y mucha pero velocidad. Le va a costar la corta, porque es donde Pacquiao hace daño. Esto ha sido la primera parte de lo que es Boxeo Planeta, digamos las primeras tres vueltas, donde uno ya más o menos va delineando quién es quién a la hora de combatir. Usted ya tiene el primer round de estudio, ya tiene el segundo donde se van animando a sacar alguna diferencia, y en el tercero ya están decididos a quién se aguanta la piña de y cuál es la estrategia para marcarle al rival, que hay que buscar cada una la distancia que más le conviene. No ha habido mucho clinch. Antes de irnos a la pausa, le voy a tirar un resultado fresquito. ¿Es fresquito? Sí, ¿quiere que lo presente? ¿Cómo no? Marcelo Vidriera, en seguros, un respaldo realmente sensacional, porque es la segunda, seguros, la compañía que sustenta su trabajo. Bueno, el ex campeón mundial superligero ruso, Ruslan Prodonikov, destruyó al veterano ex campeón mundial ligero, el mexicano José Luis "El Terrible" Castillo, por nocaut técnico en el quinto asalto, en un disparo duelo enmarcado en categoría welter, en el combate estelar de la velada desarrollada en la noche de hoy en el State Central Concert Hall del estadio Luzhniki de Moscú, Rusia. Y vamos a ver si tenemos momentos más el resultado, porque también en la misma noche combatía el veterano artista, actor, devenido boxeador, recordado por su paso aquí en la República Argentina en el año 93. ¿Se acuerda cuando vino y esa pelea, fue un simulacro con Henry de Reader, ¿se acuerda? Del año 93 en el programa de Tinelli. Bueno, él mismo estaría combatiendo hoy en la misma velada de Prodonikov con Castillo, Mickey Rook. 62 kilos. Ojalá fuera kilos. No, pensé que eran kilos. Santiago también decía son kilos, no son años, Santiago. 62 años. Combatía con un norteamericano. El duelo de él era con Mike Jagger, invicto, ¿no? Invicto el norteamericano, porque no ganó ninguna pelea. Bueno, lo recuerdo también porque vino a visitar, si no me falla la memoria, a Batam, que es la cárcel la zona de Mar del Plata, a Carlos Monzón, con quien tenía un vínculo y una admiración enorme. Nos vamos porque Santiago nos lo lleva, y si vamos con él es porque estamos bien seguros de que esto es así, a la pausa, y me parece que tiene un temita que le gusta mucho a Damián Cassino. Y la letra... ¿Le gustó la letra también? Me gustó la letra, sí, está buena. Bueno, nos vamos a la pausa entonces, ¿eh? Nos vamos. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidriera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Tramposa. Seguimos en Boxeo Planeta. Algo altanera y mentirosa. En el amor, la más tramposa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo. Que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso. Condenado a la locura. Y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera. Y que en mis brazos tú te mueras. Suplicando por mi amor. Tramposa. Boxeo Planeta Edición 175 del Plata 107.5. Desde muy niña fuiste hermosa. Y juegas siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Lo reitero, la vecindad está triste. Se nos fue el Chavo. Que sabe mucho más que yo. Que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso. Condenado a la locura. Y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera. Y que en mi brazo. Muy bien, reiteramos. En cualquier momento vamos a tener la posibilidad de tener información de primera mano. Las gestiones siempre a cargo de mi compañero y amigo aquí en Boxeo Planeta, Damián Casino. Quería hacer referencia acerca de que no había realmente un visto bueno en el ambiente boxístico cuando se anunció lo de Provnikov y Castillo, que ganó por nocaut técnico 5 Provnikov. No solamente la diferencia de edad, sino la realidad que es insoslayable. Castillo muy grande, muy golpeado y por supuesto ante un rival no solamente más joven, sino mucho más potente. No hacían otra cosa que darle un final que uno no quiere para ningún pugilista. Buscamos siempre el raciocinio de la gente que rodea a los boxeadores para que le ayuden a decir juntos, hasta aquí llegó nuestro momento boxístico. Bueno, eso no se dio y lamentablemente para Castillo una golpiza que no debió ser, indudablemente. En esta edición número 175 de Boxeo Planeta tenemos la posibilidad cierta de decir, como nunca, gracias amigo, las puertas de Boxeo Planeta están abiertas para usted. Presenta la siguiente entrevista, Damián Casino. Bueno, le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a un amigo de la casa de Boxeo Planeta, periodista aquí de la ciudad, compañero y colega. ¿Cómo te va? Bienvenido Marcos Aymar, ¿cómo estás? Damián te saluda. ¿Cómo va, Damián? A toda la gente ahí de Boxeo Planeta, realmente, bueno, estamos acá palpitando lo que va a ser toda la previa de esta espectacular organización que, como siempre nos tiene acostumbrado, Arano Box, y por la transmisión que va a salir en vivo por DirecTV, por el canal 610, que también nos tiene acostumbrado. Realmente sí tenemos hay una cartelera realmente muy exclusiva. Bueno, nosotros estamos acompañando acá al rosarino Fabián Pérez y esperamos que obviamente se salga todo como nosotros pensamos que tiene que salir, ¿no? Y Pérez que se va a combatir con Juan Manuel Bonani, ¿es así, Marcos? Así es, bueno, la transmisión va a empezar obviamente con la pelea de ellos dos, Juan Manuel Bonani, que es de Junín, recordemos un récord de 24 peleas ganadas, 6 derrotas, 3 empates, 9 nocaos a favor, un Bien. Boxeador que tiene una gran pegada, pero que viene de una inactividad muy importante, como es allá por noviembre, cuando se enfrenta a Ríos, el pupilo de Vilches, y pierde por nocaut. En una tercera oportunidad que lo va a estar enfrentando a Fabián Pérez. Sabemos que Fabián Pérez siempre por ahí no tiene la justicia de ser local, es un rosarino que siempre va a veces de muy visitante, pero bueno, la oportunidad esta vez que va a estar dando. Por el lado de Bonani, unos 69 kilos 100, si bien en la categoría se pasó el Super Welter, Oscar Fabián Pérez dio 70-100, así que se llegó a negociar que la pelea sea en mediano. Por el lado de lo que va a ser a 6 vueltas, la gran realización. Y bueno, con eso va a empezar la transmisión. Después, bueno, tenemos una cartelera realmente de lujo, seguida por lo que va a ser Billy el Niño Godoy, recordamos, de Neuquén, es campeón argentino, hace poco fue el título con el pupilo de Vilches, y tenemos la posibilidad de estar aquí presente. Recordamos que con 30 peleas, 3 perdidas, bueno, 14 nocaut, el campeón va a enfrentar a 6 rounds en categoría mediana Fernando Marcos González de Mendoza, con 13 peleas, 26 en contras, 26 reveses, 2 empates y 6 nocaut. La cartelera sigue con lo que va a ser la pelea de fondo en la transmisión por José Carlos El Puro Paz. Todos lo recordamos al, bueno, como es el campeón, actual campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo Super Welter, con 15 peleas, 15 victorias, una perdida, 8 por nocaut, a 10 rounds las vueltas, el título, la defensa, frente a Cristian David Serprano de Santa Fe de Junín, con 16 peleas, 6 perdidas, 2 reveses y 8 nocaut, realmente lo que va a ser la cartelera. Bien. Estas van a ser las 3 peleas de transmisión que va a estar efectuando DirecTV, y después tenemos también dentro de lo que es el galardón de boxeadores que tiene Aranovos, Gustavo El Perrito Vittori de Concordia Entre Ríos, 13 victorias, 2 derrotas, 7 nocavos a favor, 4 rounds en categoría super ligero frente Miguel Leonardo Cáceres de Mendoza, 29 peleas realizadas, 52 reveses, 8 empates y 7 nocavos. Y para cerrar la velada, ya que también tenemos la incorporación de las peleadores amateur de aquí de Junín, Emiliano La Cobrita Domínguez, de Fidolín de Santa Fe, con 5 peleas realizadas, 5 ganadas, y también tenemos 4 rounds que va a estar en ligero enfrentando a Paulo Manuel Ojeda de La Pampa, con 3 peleas realizadas, también ningún revés en contra, invicto el oriundo de La Pampa y el pujito de Vilches. Marcos, muy buenas noches, te saluda Luis Parpacelli, y por supuesto va implícito en mi saludo el abrazo a la distancia y la gratitud por tu servicio periodístico, y por supuesto es ineludible preguntarte cómo está la escenografía allí en este lugar de allí en Junín. Acá, bueno, nosotros estamos realmente, el panorama está todo realmente importantísimo. Estuvimos acá en Junín y no podíamos dejar de mencionar, por así decirlo, haber hablado con grandes pilares que tiene esta localidad. Realmente tuvimos la oportunidad de hablar con Lucas Matisse. Realmente hay novedades importantísimas, y te digo, las noticias son novedades para el próximo planeta, porque Lucas Matisse va a estar peleando en febrero o en marzo como máxima fecha, y estaríamos hablando de un rival en pos. Lo que Mario Arana está buscando es ir por la mandíbula, por así decirlo, de Pacquiao, de Manny Pacquiao, que viene de ganar, obviamente, versus Barcieri, y una pelea que la está buscando hace mucho. Tiene los conocimientos para hacerlo con Marcos Maidana, pero no está interesado el equipo de Matisse de pelearlo a Maidana y de buscar la posibilidad de ir por Pacquiao, sí, en la previa de lo que va a ser una situación de para febrero, de una posibilidad de que Golden Boy le ponga un rival para poder prepararse para la pelea con Pacquiao. Tendría que subir de categoría, Lucas, porque siempre ha combatido en Welter Junior y me parece que una pelea con Pacquiao lo tendría que posicionar mínimamente en categoría Welter o Super Welter, ¿no? Como por ahí sabe combatir el filipino. Sí, justamente hoy hablábamos con el preparador físico Matías Ervin, que ahí justamente Aurelio Rosario él nos decía que las órdenes de Mayorano había sido que mantenerlo bien a Lucas, digamos, entrenado en el peso para poder bajar o subir de categoría, que no se, digamos, no se extienda más de dos categorías, pero sí poder hacerlo de esa manera, porque ellos lo que están buscando es tratar de enfrentar a los mejores, y supuestamente a ellos no les convendría, o sea, pero sí, y de caso una pelea muy importante para tener en cuenta porque un operador como Lucas siempre. Marcos, ¿tuviste la posibilidad de intercambiar también algunas palabras con el ex campeón del mundo welter del Consejo Mundial de Boxeo, Carlos del Tata Valdomir, ¿no? Sí, bueno, te comento que el Tata ya muy bien, la posibilidad de que él nos comente cuál está su realidad, porque a veces se comentaba que él estaba medianamente mal, no, él está muy bien, hablamos por supuesto de su pelea, que habían sido de su antecedente, enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, Arturo Gatti, Floyd Mayweather, y después hablamos también un poquito de lo que fue, de lo que es su actualidad, que ahora está como manager, está bien como promotor. Lo tiene Serrano, ¿no? Sí, claro. Sí, lo tiene Serrano y realmente le está yendo bien porque aquí está institucionalizado con un bello gimnasio que pudimos ir a verlo y a donde pudimos realizar también una nota. Así que, no, está muy contento y muy positivo en lo que era, lo que es todo su boxeo. Mira, justo te lo iba a traer al teléfono para que hablé unas palabras, pero se me fue, estaba acá. Y se me acaba de ir al vestuario porque justo empezaron, están los vendajes, pero bueno, bien. Si de última lo tengo un ratito, te llamo y te... Bueno, sería fantástico, Marcos. Marquitos, la velada es en el club argentino de Junín, Marcos, ¿no? Efectivamente, al principio se iba a hacer en el juninense, pero no, se realizó aquí en el argentino. Estamos acá ya toda la producción, también la gente de Video 4 con toda la transmisión en vivo de DirecTV y bueno, bien, por supuesto la producción de Arano Box que está encargado de... A ver, déjame como para cerrar la nota, perdón un segundito, a ver si lo podemos tomar a... Lo tengo a Mario Arano por acá cerca, a ver, ¿me aguantás? A ver qué sí. Mi tiro. Gracias, Marcos. ¿Sí? Estamos con Marcos Aymar, un prestigioso periodista que tiene obviamente una sabiduría enorme para observar y para explicar todo lo que tiene que ver en cualquier tipo de eventos, en este caso vinculados al boxeo más precisamente, directamente desde Junín, donde la velada es a lo Arano Box, de esas superlativas en la organización y en la programación de combates de real equivalencia. Acá también estamos con Mario Arano. Hola, Mario. Luis Parpacelli te saluda, Boxeo Planeta. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, viejo? Un gusto, ¿cómo estás bien? Un gustazo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo, bueno, calculo yo, su organización, amigo, funciona al 100%. ¿Es así, Mario? Todo está bien, todo está perfecto. Recién va la primera pelea profesional. Tuvimos un atraso en el horario porque la televisión decidió salir en vez de las 23 a las 0:30. Así que, bueno, estamos trabajando. Ya comenzó y ya estamos en orden. Bueno, bien, realmente o no nos hablamos seguido o estamos en contacto continuo ahora porque el viernes pasado estuviste charlando con nosotros, Mario. Bueno, agradecerte nuevamente la presencia aquí en Boxeo Planeta. Damián Casano te saluda. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por llamar. Gracias. Bueno, por supuesto, Mario, tratando siempre de acompañar el boxeo de tu empresa también y bueno, estamos en vísperas de un gran combate, lo que va a ser la de fondo la del Puro Paz con Cristian Serrano, una pelea que a las vísperas va a ser dura para los dos. ¿Cómo la ves la pelea, Mario? Es una pelea dura porque Cristian está viviendo en Junín hace bastante tiempo, sí. Está bajo las órdenes del Tata Valdomir. Ellos me habían pedido la pelea ya en dos oportunidades. Sí, sí. Y bueno, yo considero que el dirigido por nosotros, que es el Puro Paz, está listo para este enfrentamiento, por eso que hemos realizado la pelea, ¿no? Una linda pelea para verla, y bueno, linda pelea para la televisión. Sí. Sin dudas. Mario, no queremos molestarte mucho porque vos estás en pleno trabajo, pero te voy a decir esto. Junín es el epicentro del boxeo nacional, sin duda alguna, y los espectáculos como el de esta noche lo confirman. Te mando un abrazo muy grande y por supuesto que Damián también quiere saludarte y dejarte trabajar tranquilo y agradecerte enormemente la deferencia de acercarte a Boxeo Planeta aquí en Del Plata, Rosario 107.5. No, agradecido, yo muy agradecido con ustedes que siguen difundiendo el boxeo. Les mando un abrazo. Y te vamos a exigir que nos traigas esa velada que prometiste aquí a Rosario con la pelea de fondo entre Nino López y Pablo Barbosa y la de semifondo entre Matías Vidondo y Mole Mole. Te esperamos, Mario. Estaría buena, ¿no? Sí. Mario, nos entusiasmaste y mucho, ¿eh? Pensala, agregale dos o tres en cartelera y vas a llenar un estadio en la ciudad de Rosario, seguro, Mario. Bueno, listo. Te mando un abrazo grande. Abrazo gracias, grande. Gracias, lo mejor. Marcos. Bueno, ahí, ahí... Sí, no, yo te quería consultar esto. Pensá si te gusta más la pizza o el asado. Estamos en deuda contigo, Marcos. Está bien. Porque aparte de periodista, sos fotógrafo también, pero eso sí. lo vamos a dejar para lo que vos querías decir. No, hablábamos, en realidad, Marcos... Bueno, más allá de que uno ha estudiado por esto, ¿no? Pero un busca a veces. Sí. Tratar de buscar información. No, y lo que es la coincidencia, Marcos, porque justamente el viernes pasado lo habíamos sacado a Mario... Y estuvimos charlando, bueno, casi todo el programa, realmente un poco de todo el boxeo nacional, internacional, las proyecciones de Lucas Matisse, los que van arrancando. Lo que viene, sí. Y bueno, sí. Se da hoy que también lo podemos sacar en vivo. Bueno, Marcos, vamos a estar tratando de hacer, bueno, si llegás a tener algún contacto con algún personaje que se proponga para salir, vamos a estar nuevamente teniendo contacto contigo. Desde ya, agradecerte esta colaboración con Boxeo Planeta y por supuesto también va a ser recíproco para con nosotros cuando necesites algo, Marcos. No te preocupes, para mí es un placer, esto yo lo disfruto mucho, es una pasión para mí todo lo que es el boxeo. Vamos a ver, vamos a investigar ahora. Bien. Vamos a tratar a ver porque... Por ahí lo veo a Billy Godoy por allá, pero no sé si se está haciendo a cosas. Ahora lo vamos a investigar, pero a lo mejor unas palabritas con el Tata o algo. Me voy a meter en los vestuarios a ver qué puedo conseguir. Y cualquier cosa nos vamos a... Vamos a estar teniendo otro contacto, bien. ¿No? Marcos, cualquier cosa nos volvemos a encontrar. Te recordamos que todos los programas de Boxeo de Planeta quedan grabados y se pueden escuchar en todos los idiomas, menos en Esperanto, en www.boxeoplaneta.blogspot.com y podrás escucharte tu labor periodística. Amigo, nos estamos comunicando cuando vos lo dispongas. Muchísimas gracias, muy atento y un saludo a toda la gente de Boxeo Planeta. Marcos Aymar y su informe desde Junín en Boxeo Planeta, edición 175 para Del Plata, 107.5. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. partido de póker y me hace acordar los años que tengo, amigo, porque yo le sumo a Jethro Tull y The Who y toda esa banda de muchachos que hicieron las delicias de mi gusto musical, que le agradezco a mis viejos. Es bastante amplio en géneros porque escuchaba música de todo tipo. El otro día, mira vos, ¿no? Me regocijé mucho y además me enriquecí con un informe acerca de una presentación del director Barenboim sobre la vida de digamos, sobre la creatividad y el concepto universal que tenía de la hermandad de este Beethoven, que fue utilizado por distintos tipos de gobiernos, pero que en el fondo él apelaba a una sensibilidad enorme para un mundo mejor, ¿no? Y me quedé con esa novena sinfonía y con la quinta y con la octava y esos mensajes que a uno lo cautivan, ¿no? Y lo proyecta a ciertas personas en lo más alto de los conceptos. Estamos en Boxeo Planeta y Damián Casino, auspiciado por Olimpia Deportes de Mendoza 2028, nos dice que... Tenemos la palabra de Hugo Basilota en declaraciones a través de su cuenta de Face. Néstor Hugo Basilota comentaba que había almorzado Recordamos que es el titular de Alfajores y que supo apoyar parte de la carrera de Marcos René el Chino Maidana. Sí. Apoyarlo inclusive con un sueldo. Sí, sí, por supuesto, sponsorizarlo, ¿no? Sí. Y había existido una pequeña diferencia en la cual Basilota había tomado la determinación de dar un paso al costado, pero en buenos términos. Y lograron llegar a un acuerdo y por supuesto se lo merecía Basilota, porque junto a Sebastián Contursi han brindado un apoyo muy importante para el santafesino Marcos René el Chino Maidana. Estuvieron charlando, comiendo y compartiendo diferentes opiniones. Y por supuesto llegaron a un acuerdo. No va a estar no va a sponsorizar Basilota al Chino, pero sí lo va a acompañar en sus próximas peleas. Va a estar acompañando a la delegación, colaborando. Ahí llegaron a entablar nuevamente la amistad que nunca se había perdido. Con Sebastián Contursi. Volvemos a Junín, ¿te parece, Damián? Sí, Marcos. Sí, hola, bueno, amigo de Boxeo Planeta, estamos acá con el niño Billy Godoy. Te lo paso un segundito, así hablas con él, porque está previa precalentamiento. Gracias, Marcos. ¿Cómo te va, Billy? Damián Casino de Boxeo Planeta de Rosario te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo está, bueno, toda la gente del planeta? Saludarlo a todos y bueno, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás preparado, Billy, para la pelea de esta noche? ¿Estás pensando en una pelea dura o pensás que puede terminar por la vía rápida? No, yo me entreno siempre para combatir todos los rounds y trabajar. Tenía mi conseguir un noqueador, así que bueno, pues ahí tengo la suerte de meter una mano justa. Pero bueno, tengo que trabajar, tengo que mostrarme bien. Vengo recuperando el récord. Cuando venía cuando se pierde, bueno, vengo recuperando un poquito. Bueno, la idea es remontar y estar de nuevo haciendo la victoria, ¿no? Y de cara a lo que puede ser alguna chance internacional, ¿cómo ves eso? ¿Querés hacer algunas peleas aquí en el plano nacional para poder después intentar algo afuera, Billy? Sí, yo también manejo por ahí mi copa. Bueno, ahora estamos trabajando con Mario, así que bueno, tenemos una buena presentación hoy, bueno, de ahí en más. Ya está terminando el año, bueno, nos enfocaremos lo que va a ser 2014, que seguramente van a haber propuestas internacionales, si todo anda bien, ¿no? Billy, Luis Parpacelli te saluda. No quiero interceder demasiado. Estás por combatir, necesitas concentración y completar esos pequeños detalles antes de tu combate. Quiero agradecerte e invitarte a la vez a que te metas en el blog de boxeoplaneta.blogspot.com cuando necesites las alternativas del boxeo a nivel nacional e internacional. Y agradecerte infinitamente, amigo, porque estás por comenzar a hacer tu trabajo y tuviste la deferencia de acercarte a los micrófonos de del Plata Rosario para Boxeo Planeta. Así que lo mío es simplemente un abrazo y un gracias muy, pero muy grande por tu sencillez y por tu humildad para ofrecerte para este mini reportaje, ¿eh? Y lo mejor para vos. No, gracias, amigo. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, ya un cariño grande para todo el equipo ahí, bueno, a toda la audiencia, a toda la gente que lo sigue. Un cariño y gracias por la comunicación. No, por favor, para vos y para todo tu equipo y familia, amigo. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. El abrazo grande, Billy. Marcos. Bien. Bien, ha sido Marcos Aymar. Y una tarea, sí, señor. Profesional, como él acostumbra hacer desde que se inició en la actividad periodística. Lo escuchamos con refrendando, ¿no? Con Billy Godoy. Como lo decía, Godoy, Luis, está tratando de rehacer un poquito su récord. Tuvo dos combates muy duros, uh-huh. Uno frente a Jorge Sebastián Heyland. Recordamos en la que pierde por nocaut en 12 asaltos, ¿eh? En lo que estaba en juego, por supuesto, el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo, que posteriormente Sebastián Heyland, como decíamos al comienzo de esta edición 175, lo refrendara y lo defendiera en Irlanda frente a Macklin. También tuvo un duro compromiso frente a Martín Fidel Ríos. Sí, señor. Y pierde por nocaut en una pelea durísima en el quinto asalto, en la que estaba en el título argentino. En disputa, sí, señor. Y Martín Ríos que bueno, se hizo acreedor de la faja, ¿eh? En la categoría mediano. Muy bueno el trabajo de Marquitos Aymar, sí, no, desde el Club Argentino de Junín. No me sorprende para nada y por supuesto te recordamos que estás en Boxeo Planeta Rosario del Plata 107.5 cuando querés escuchar una buena programación de radio, por supuesto el orgullo de pertenecer a esta emisora, y gracias a quienes se comunican vía mensajes, son los amigos de siempre de la actividad boxística, recordamos a Charlie Alanís, por supuesto también a Lucianito Ploner, sí, por supuesto, por supuesto a Pablito Barbosa, a Marisa Portillo, a Victoria Bustos. El abrazo grande y el beso enorme para todos ellos. Gracias por estar al lado de Boxeo Planeta. Y por supuesto, Damián, tirame en dos o tres líneas, sí, tu apreciación, tu concepto de lo que fue la pelea entre Pacquiao y Chris Algieri, ¿eh? Me parece que fue una pelea que nosotros denominamos habitualmente sin equivalencias. Manny Pacquiao salió a resolver su compromiso de manera terminante, y de no ser un muchacho con una resistencia notable y una preparación física enorme, hubiera culminado esta pelea en la cuarta o quinta vuelta. Realmente lo vapuleó, lo avasalló de manera, digamos, fulminante, pero hay un detalle que quiero coincidir con algunos colegas y coincido con ellos, ¿no? En otras circunstancias, en tiempo atrás, en un par de años, lo saca por la vía rápida. Me pareció que le faltó la serenidad como para hacerlo, pero indudablemente la diferencia era abismal, fue abismal, entre un pugilista y el otro. Creo que manejó todo lo que tiene que ver con la distancia, con la puntería, con los recorridos de golpes, y salvo algún manotazo de ahogado, como se dice vulgarmente, nunca tuvo posibilidades Algieri de revertir absolutamente nada. Fue prácticamente un monólogo que terminó de manera contundente. Comparto con vos, Luis. Me parece que mucha jerarquía de parte de Pacquiao se nota. Sin duda. La trayectoria del filipino y la inexperiencia del boxeador Algieri. Digo inexperiencia desde los diferentes púgiles que han combatido ambos. Leyendo el palmarés. Exacto, realmente los rivales que ha tenido Pacquiao son nombres de mayor que han mayor quedado jerarquía en la historia del boxeo. Oh. Sin nombrar a Barrera, Ariel el Terrible, favor. Morales. Con esos dos, con Marco Antonio Barrera y con Eric Morales, suficiente. Realmente Pacquiao está hoy por hoy en la historia mundial del boxeo. Estamos en nuestra edición 175, sí, sí, y vamos tirando golpes, compañero. Sí, pero hoy palo hoy, y palo, hoy quien la dice, ¿no? Figura de la noche de esta edición 175 fue el señor Marcos Aymar, un periodista que tuvo la delicadeza de ofrecernos su capacidad periodística para traernos a Boxeo Planeta la voz de Mario Arano y de Billy Godoy. Y usted, cuando estuvo en Las Vegas, también incursionó, y cuando vio una figura mundial dijo, me llego a él para que diga, por ejemplo, esto. Sergio Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Las voces mayores del boxeo nacional e internacional pasan por Boxeo Planeta, y lo hacemos con mucho gusto de corazón, porque indudablemente siempre lo decimos contigo, Damián. Yo te agradezco. Y siempre cuando lo recordamos, lo trabajamos. Le tengo que agradecer, Luis, también a Mauricio Sulaimán, que mandó la invitación a Boxeo Planeta para ir a Las Vegas nuevamente. Podría ser, los tiempos no dan. Yo el pasaporte lo tengo. Pero bueno, va a ser en el Hotel Mirage de Las Vegas. Va a celebrarse una nueva jornada del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser en diciembre. Aicito nomás. Sí. Van a estar los campeones mundiales que aparecen en la cerámica espectacular, cinturón verde y oro, sexta generación, que va a estar presentando el Consejo Mundial de Boxeo de parte de su presidente, Mauricio Sulaimán. Uh-huh. En cada cinturón de cada categoría va a aparecer, recordamos a los aficionados del boxeo, que aparecen en cada lado posterior, izquierdo y derecho del cinturón, sí, las fotos de grandes figuras que han pasado por el Consejo Mundial de Boxeo. Recordar, por ejemplo, en esta oportunidad, en el cinturón de peso máximo, van a estar de un lado Mike Tyson, la fotografía de Mike Tyson, buenísimo, y por el otro la de Lennox Lewis. En la categoría crucero va a estar por un lado Vander Holyfield y por el otro Juan Carlos Gómez. En la categoría mediano va a estar Joe Calzane y Nigel Benn. En la categoría mediano, y con esto vamos redondeando porque sí, ya estamos, están todas las categorías, va a estar en la categoría mediano por un lado Marvin Hagler y nuestro recordado Carlos Escopeta Monzón. Nada menos. ¿Cuánto hace que no escuchaba el primer apelativo, el primer apodo? Escopeta de Monzón. Sí, Escopeta de Monzón. Esto va a ser, Luis, vos me preguntabas, disculpame, sí, la fecha va a ser del 14 al 20 de diciembre. Estoy viendo el mail que me mandó la gente del Consejo Mundial de Boxeo, con la invitación, por supuesto, del 14 al 20 de diciembre en el Hotel Mirage de Las Vegas, en lo que va a ser, por supuesto, la convención. Y estaba la sorpresa para los va a estar también van a ser un agasajo para los 17 campeones mundiales que tiene el Consejo Mundial de Boxeo. Indudablemente que uno se llena de regocijo cuando tiene en la actividad colegas que poseen una bonomía, una sencillez y lo ponen de manifiesto en la realidad, ¿no es cierto? No es solamente palabras. Tiene que ver con Marcos Aymar. Estuve comunicado con él vía Facebook cerca de las primeras 2 horas o 3 horas del día de hoy, que ya se termina, y tocábamos otro tema, nos reíamos un ratito acerca de una fotografía donde estaba Pedrito Dáquila con Daniela Bermúdez y el rusito, ¿no? El abrazo grande para los tres. El que había sacado la foto era Marquitos Aymar y no lo nombraban. Esto lo hemos charlado contigo en varias oportunidades. Uh-huh. Los que estamos apoyando la actividad de los puños, el boxeo, no somos muchos. Los colegas tenemos que tratar de unirnos, darnos una mano uno con otro. Sin duda. Esto tiene que ser más que claro, porque si cada uno tira para su lugar, divide. Y hoy por hoy me parece que el boxeo no necesita divisiones, sino acercamiento entre todos los colegas. Y esto es lo que estamos tratando de generar desde Boxeo Planeta. Y nosotros seguimos bregando por un boxeo mejor, y bregar por un boxeo mejor significa porque salga la ley del boxeador, y también por la profesionalidad a la hora de organizar un espectáculo, como también para presentarse para un combate, y que cada pugilista tenga la logística desde todo punto de vista para que psíquica, física y técnicamente suba de la mejor manera a un cuadrilátero. Entramos en los últimos minutitos. ¿Quiere que le cuente un separador y entramos, señor, con la información? Cuando se está por venir, la venganza será terrible, de la mano de ese notable periodista, creativo y escritor Alejandro Dolina y equipo. Damián Casino, auspiciado por Olimpia Deportes de Mendoza 1028, nos dice que... Le cuento que el Círculo de Periodistas Deportivos de la República Argentina dio a conocer hoy la nómina de los ternados en las 44 disciplinas que se premian año tras año y cuyos ganadores obtendrán el Olimpia de Plata y competirán por el tan ansiado Olimpia de Oro. Que distingue al deportista del año en nuestro país. En boxeo este año han sido designados los campeones mundiales regulares Omar Andrés Narváez en la categoría Supermosca de la versión Organización Mundial de Boxeo, Juan Carlos Rebeco en la categoría Mosca, versión Asociación Mundial de Boxeo, y el campeón mundial interino Jesús Marcelo Andrés Cuellar en la categoría Pluma en la versión Asociación Mundial de Boxeo. La gran fiesta del deporte argentino, auspiciada por Fénix, se llevará a cabo el martes 16 de diciembre en el Salón Verde de La Rural y será televisada en directo para todo el país. Bien, nos vamos yendo para compartir un cafecito y por supuesto deseándoles un muy buen fin de semana. Quédate con la programación de Del Plata 107.5 en el deporte y más precisamente en el fútbol, de la mano de Pablito Gaviria, de Luis Fernando Bravo y una cantidad de muchachos que realmente van creciendo en el firmamento del periodismo deportivo. Lo vas a disfrutar y mucho, cada uno tiene su estilo y va creciendo de manera indudable. ¿Quiere una más? Tiene una en el estribo, tiene una en el... Métale. Le voy a meter el último cortito. Amir Khan va a combatir con Devon Alexander, será por el título plata del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo el 13 de diciembre en el MGM Grand de Las Vegas. Va a ser una gran pelea entre Devon Alexander y Amir Khan, dos rivales en común que tuvo nuestro queridísimo Marcos René, el Chino Maidana. Con la inestimable colaboración de Marcos Aymar desde Junín y con mi amigo Damián Casino, gracias Santiago Siete Case por ponernos en el aire, nos estamos retirando y dejo este mensaje: siempre, por poquito que demos, podemos llegar a ser muy feliz al otro. Será hasta el próximo viernes de mi parte lo que hemos denominado Boxeo Planeta, en esta emisora que también nos recepciona a la hora de nuestro trabajo. Del Plata 107.5, buen fin de semana. La venganza será terrible, viene de la mano de Alejandro Dolina.